estado en comunidad, con toda la comunidad, los todos cantores en comunidad cantando. Si por eso tiene su no, derecha o común. Vamos a ver cómo está. Ya salimos. Thank you. el